enamorada, enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, como tú, como tú, como tú, no hay nadie como tú. Show.